Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Nos metemos en Clinamen con don Diego Stulberg. Tenga usted muy buenos días, Diego. ¿Cómo le va? Bien, quiero felicitarte al aire y por primera vez por el lanzamiento del libro Vida de Perro, estas conversaciones con Horacio Verbisky, que estaremos presentando el 3 de mayo, ni más ni menos, en la Feria del Libro. El 2 de mayo, miércoles, en la Feria del Libro, en conversación Horacio Verbisky y vos, replicando gran parte de lo que fue la producción de este libro, así que muy pronto en librerías este material, que más allá de Verbisky como personaje, intentan darnos un debate político posible para estos días, ¿no? Sí, exactamente. Es un libro que se llama Vida de Perro, pero a pesar del aspecto biográfico, se trata de una serie de conversaciones que tuvimos largamente con Horacio Verbisky, un poco para reconstruir algunos balances posibles de procesos políticos contemporáneos, pero el libro larga muy atrás, larga el año 55 y llega hasta el segundo año de gobierno Macri, y toma preocupaciones como, por ejemplo, la historia de la investigación popular o autónoma, digamos, lo que va de prensa latina a la inteligencia, a las organizaciones revolucionarias, a la prensa clandestina en los años de la dictadura, a la forma de investigación del periodismo, de los derechos humanos, y un balance de la dictadura, la iglesia argentina, el menemismo, el alfonsinismo, el kirchnerismo, el macrismo, el sindicalismo, muchos temas. Bien, 3 de mayo en la Feria del Libro. Y 2 de mayo. 2 de mayo, dale nomás. 18:30 en la Feria del Libro. Y desde entonces en librerías, también en la Feria del Libro, se va a poder encontrar Vida de Perro, este material de conversaciones entre nuestro compañero y amigo Diego Stulberg y Horacio Verbisky. Ya le dedicaremos algún clinamen especial a todo el asunto. Pero hoy nos vamos a meter en este centenario de la reforma universitaria. Diego, 2018, dicen, es el año del centenario, 100 años de aquel movimiento estudiantil que sentó las bases del actual sistema universitario nacional que tenemos, con algunos ejes interesantes como la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria y la libertad de cátedras, ¿no? Y hemos dicho, ¿con quién se charla estos temas? Y hemos visto a Diego Tatiana haciendo un enorme resumen con distintos apuntes en redes sociales, apuntes reformistas, los va llamando y los va compartiendo. Diego Tatiana es decano de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Córdoba y ya nos está escuchando para poder charlar de este centenario. Diego, ¿cómo estás? Aquí se habrá una trilogía de Diegos en el aire. Hola, buen día, sí, muchos Diegos, ¿no? Muchos Diegos, muy bien. Solo una cosa, que ya no estoy como decano desde el año pasado. Bien, terminé perfecto. El segundo periodo en agosto. Bien, entonces te volvemos a presentar, Diego Tatián. Docente nomás. Venimos leyendo tus apuntes reformistas y sobre todo nos interesaba tu mirada de cuál es el legado político que hay que entender de aquel movimiento que gestó desde Córdoba y luego para todo el país en articulación con varios sectores la reforma universitaria. Sí, digamos, la pretensión es tratar de hacer un poco de memoria de cuál era la carnadura ideológica de la reforma, porque me parece que este centenario, la conmemoración de este centenario, está amenazada por un riesgo grave, diría, que es malversar ese legado, ¿no? Es decir, en el sentido de diluir su intensidad política, su intensidad ideológica, y olvidar que la reforma universitaria se trató de un hecho, voy a emplear una palabra que no era del todo corriente en 1918, pero fue un hecho emancipatorio. Es decir, si perdemos de vista eso, no queda absolutamente nada. Y la idea es mostrar que de alguna manera la ideología de la reforma universitaria, que eran muchachos de 20 años, muchos de ellos, acompañados por egresados también, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes firmas de la reforma como Roca, como Taborda, como Orgaz, eran ya egresados. Por eso, por ejemplo, ninguno de ellos firma el manifiesto liminal, que presumiblemente lo escribe Deodoro Roca, pero no lo firma, sino que lo firman estudiantes, Valdés, Enrique Barros, Bordaber, etcétera. Pero la ideología de la reforma del 18 se va revelando en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo como recursivo para ver cuáles son los núcleos, los motivos que primero de manera oscura o casi instintiva se van revelando, en sentido fotográfico el término también, ¿no? Con el paso de los años. Y en ese aspecto me parece que tenemos que, en mi opinión, la reforma universitaria fue una batalla cultural, lo que hoy llamaríamos una batalla cultural, orientada por supuesto, por una revolución cultural o una contracultura, por una reforma social que está presente, que se hace presente cada vez más intensa con el tiempo, pero que está presente en 1918, y una fraternidad continental, ¿no? Un latinoamericanismo que, digamos, que es patente en, en los primeros renglones del Manifiesto Liminar, que no son muchos los años que podríamos considerar disrupción del latinoamericanismo, ¿no? 1812 con San Martín, podríamos considerar 1918, 1945, 2003, pero no mucho más. En la reforma universitaria hay, indudablemente, cuando dice el manifiesto estamos pisando una obra americana o latinoamericana, hay el anhelo de una fraternidad continental que se plasme en instituciones políticas. Me parece que esa obra latinoamericana está ya casi 100 años después. Ahora estamos en un retroceso en relación a eso, pero si hay la reserva democrática reformista, tiene un latinoamericanismo por fondo, pero muchas otras cosas, digamos, ¿no? Hay un obrerismo en la reforma universitaria, ¿no? Había una contigüidad entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero que en general se pasa de largo. Eran lo que sería la CGT del momento, que es la Federación Obrera Local de Córdoba, se funda en 1917, es decir, casi contemporáneamente al movimiento estudiantil, a la FUC, en 18, y hacen acciones conjuntas, digamos, los estudiantes participan de mítines obreros, los periódicos obreros cubren las actividades universitarias, y de hecho el 15 de junio del 18 hay una huelga general decretada por la Confederación Obrera Local, hacen las solicitadas y documentos conjuntos cuando la Semana Trágica, cuando la matanza de obreros en la Patagonia, en el 21, cuando el asesinato de Sacco y Vanzetti. Es decir, hay un obrerismo con los sindicatos en ese momento, que eran anarquistas, socialistas, comunistas, que el Partido Comunista acaba de ser formado también en el fin del 17, principio del 18. Entonces me parece que ese latinoamericanismo, ese anticapitalismo, ese antiimperialismo, el antiimperialismo es medular en la reforma universitaria ya desde los años antes, ¿no? Teodoro Roca escribe una tesis sobre la doctrina de Monroe y Drago, de un tono claramente antiimperialista. Entonces me parece que la idea es rescatar un ideario que muestra la reforma como algo que excede aquello a lo que se la quiere reducir, es decir, una reforma puramente pedagógica o intrauniversitaria que tiene que ver con un mejoramiento de los planes de estudio. La reforma fue un hecho emancipatorio con dimensión continental que básicamente trataba de construir una sociedad más justa, ¿no? Sí, digo, hace un tiempo o en otro momento de la investigación sobre el tema reforma universitaria, yo recuerdo unos textos de Julio Antonio Mella, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Muy influenciado por la reforma y tomando la reforma como parte de un programa antiimperialista, ¿no? Entonces, ¿cómo era, digamos, cuáles eran los puntos de la reforma que permitían esta influencia latinoamericana y esta fusión con el movimiento social y político? En realidad, yo diría que hay una, casi desde el año 18, no en Córdoba, pero cuando empieza la difusión de la reforma, hay una división entre una izquierda reformista y una derecha reformista. Y la línea divisoria es esto que acabo de esbozar antes. Es decir, lo que llamaríamos una derecha reformista considera que la reforma es un fenómeno puramente pedagógico, intrauniversitaria, que consiste en, por decir así, pasar de una universidad elemental, en el caso de Córdoba, clerical, oscurantista, a una universidad científica, cosa que también fue indudablemente la reforma universitaria. Y lo que llamaríamos una izquierda reformista, que digamos prácticamente todos los grandes referentes y protagonistas de Córdoba, como Taborda, Deodoro, Enrique Barros, los ubicaría dentro de esta corriente, la ve como un fenómeno orientado por una reforma social, ¿no? Con una confianza en que la universidad puede tener un protagonismo en esa reforma social, y esa confianza se va a hacer prisa en los años 30, lo dicen todos ellos, digamos. Teodoro Roca tiene una línea muy célebre que dice: no habrá, asumiendo la derrota de la reforma universitaria, año 36, plena década infame, dice: no habrá reforma universitaria hasta tanto no haya primero una reforma social. Es decir, que la confianza en que la reforma universitaria podía promover efectos sociales se pierde en los años 30, había cuenta de movimiento histórico. Y esa izquierda reformista, digamos, tiene que ver, es por, de alguna manera, este, extendida en muchos países de Latinoamérica con María Teresa de la Torre en Perú, en primer lugar, de ahí surge el APRA. En Perú la confluencia entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero es muy intensa, digamos, mucho más intensa que la Argentina, ¿no? Las huelgas obreras del 19 coinciden, confluyen con el activismo estudiantil, que era bancado por Mariátegui desde su periódico para allá de la Torre. Pero, digamos, Vasconcelos en México, Julio Antonio Mella en Cuba, porque en efecto me parece que lo que le interesaba a Mella es ver esta potencialidad, que también es un crítico, la reforma y los límites de la reforma, casi inmediatamente, las posibilidades, digamos, de transformación social en un sentido anticapitalista que podía haber en la rebeldía estudiantil, en la rebeldía estudiantil de Córdoba, ¿no? Y Mella es un activista, digamos, muy importante en la década del 20 en Cuba, después va a ser asesinado en México, ¿no? En el año 29, si no me acuerdo mal. Pero de alguna manera también en Uruguay, bueno, Germán Arciniegas en Colombia, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, son firmas y nombres que de alguna manera extienden la reforma. Hay un hecho, fíjate, incluso muy curioso, que lo cuenta Miguel Contreras, que fue fundador del Partido Comunista, un cordobés, un obrero, que dice que a él le toca ir a Moscú a un curso de formación política en el año 24, y tiene de compañero de pieza un vietnamita que le dice que estaba tenido de frío y que él le ayuda, y que le dice todo el tiempo, háblame de la reforma de Córdoba, y ese compañero de cuarto que tenía era Ho Chi Minh, año 24, quien iba a ser el fundador del Viet Cong y presidente de Vietnam, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, excede incluso, me parece a mí, la circulación por países latinoamericanos. Fue un hecho que concitó la atención de líderes sociales en todo el mundo, y me parece que tiene que ver precisamente con este anhelo, con esta dimensión que hay a la base de la reforma que le encontramos, que de alguna manera se nutre de corrientes. Lógicamente está la Revolución Rusa como fondo de todo esto, ¿no? Digamos que, y que es el paraguas que promueve la confluencia entre obreros y estudiantes también, ¿no? Pero la reforma también es un significante abierto. Había problemas que no se planteaban en su momento, que hoy son temáticas reformistas, como por ejemplo la de plantearse una universidad feminista, una universidad indigenista. En fin, es el significante reforma, un significante a ser llenado por las sucesivas generaciones, siempre y cuando no perdamos su sentido emancipatorio, ¿no? Diego, ¿y cómo ves vos, con esta memoria de la reforma surgida de las universidades argentinas, particularmente Córdoba, la situación actual, o sea, la posibilidad de que el movimiento universitario, la institución universitaria, el saber universitario participe de la regeneración de saberes que llamaste emancipatorios o de procesos emancipatorios? Sí. Bueno, está difícil, ¿no? Me parece que hay alguna expectativa en el movimiento estudiantil, una recuperación de la memoria. Por eso la reforma en este centenario es un territorio de disputa, ¿no? Me parece que es siempre un riesgo que todo el mundo se diga reformista. Hay un decreto firmado por el presidente, por Mauricio Macri y por Marcos Peña, de enero de este año, que dispone que toda la documentación oficial tenga como logo 2018, año del centenario de la reforma universitaria. Y cuando eso sucede, eso junto a una formidable embestida contra la educación pública en general por parte del actual gobierno. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que se ha vaciado un acontecimiento que, como decíamos, fue emancipatorio y que procuró una transformación no solo universitaria, sino también social. Se lo vaciado de su contenido, de su núcleo más importante, más íntimo. Y entonces, recuperar la reforma es recuperar una inspiración, en primer lugar. No es repetirla 100 años después, sus consignas, como si al cabo de estos 100 años no hubiera sucedido nada, sino honrarla, a mi modo de ver, es tratar de digamos, es sintonizar el hecho de que la reforma fue un trabajo de detección de sistemas de dominación dentro de la universidad y fuera de la universidad, y promover una organización política para revertir esta dominación. Mm. Entonces, dejarse inspirar por la reforma es esencialmente eso, en un momento adverso, radicalmente adverso en la Argentina y en la región. Las universidades están siendo, digamos, llevadas hacia otro lado, lo cual es muy curioso porque profundas contrarreformas están siendo presentadas como reformistas. Eso pasa en la Universidad de Córdoba y en otras universidades del país. Lo que yo llamaría la conversión de la universidad en empresa. Y lo que vemos es que hay una amenaza a la autonomía universitaria. La más intensa amenaza a la autonomía universitaria no es tanto del Estado político o de la Iglesia, como era aquello frente al cual peleaban los reformistas, sino el mercado y las grandes empresas transnacionales que ven en la universidad una oportunidad de negocios. De la mano de esto, Diego, no solo los discursos empresariales ingresando en la universidad, sino también ciertos discursos espirituales, ¿no? Vos venías manifestando también en redes sociales tu preocupación con la cantidad de cursos que aparecen y distintos seminarios de esta tendencia que tiene que ver con el emprendedurismo, pero desde una perspectiva espiritual. Sí, claro, porque es como si fuera la función compensatoria que requiere la racionalidad instrumental puesta a funcionar hasta el paroxismo. Y entonces, esto es curioso, como en efecto en los últimos 2 años, te diría, en los pasillos de las universidades públicas argentinas tenemos anuncios de cursos de espiritualidad, distintos coachings, liderazgo, que igualmente son consumidos por estudiantes y que de alguna manera es funcional, o de alguna manera trata de sustituir un desplazamiento de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, de aquello que se busca promover científicamente, de la ciencia en general, no solamente social y humana, ¿no? Porque se trata de una retracción de la promoción científica que había tenido lugar en todas sus variantes en los últimos años, quizás alcanzando niveles históricos, para, preparar el terreno para una, como decía, una, lo que llamaríamos rápidamente una privatización de la universidad, comprar ciencia del extranjero y perder toda perspectiva de una soberanía científica, una producción crítica de ciencias sociales que toque los puntos más complicados del proceso en el que estamos, ¿no? Entonces, cumplen una función toda esa oferta de cursos de espiritualidad para una universidad que ha sido despojada de su sentido más propio, más íntimo, ¿no? Gracias, Diego, por esta charla y por los apuntes reformistas que venís compartiendo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y un abrazo para todos. Diego Tatián, docente de filosofía en la carrera de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Córdoba, en este centenario de la reforma universitaria y esa reivindicación de qué nos queda como gesta política para leer hoy, ¿no? Sí, ¿no? Estamos a 100 años de la reforma, la mítica reforma universitaria, 101 de la Revolución Rusa. El año pasado ya nos pasó de volver mucho sobre el archivo, ¿no? Para intentar pensar qué pasa cuando, por ejemplo, la universidad queda tan subordinada a funciones de reproducción del sistema, o como dice Diego, como botín de guerra de futuros negocios empresarios, o qué pasa cuando la memoria de la revolución es más un obstáculo para generar imágenes de movimiento que una forma de inspiración. Hay algo en esta cuestión de los archivos que pasa por encontrar los problemas actuales, y me parece que ahí la idea de que los conocimientos puedan ser conocimientos no al servicio de la valorización capitalista, sino al servicio de generar otro tipo, digamos, de imágenes de lo que significa la existencia, es un laburo fundamental, y me parece que este año no pensar la reforma universitaria sería perderse una oportunidad única. Clinamen los martes aquí en La Mar en Coche, ciudadclinamen.blogspot.com, marencoche.wordpress.com, y en Lobo Suelto también pueden encontrar cada una de las columnas que suceden aquí los martes en La Mar.